Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos proveer oportunidades para la salvación. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estoy muy contento de darle la oportunidad a un nuevo trimestre. Estaremos 3 meses estudiando el tema de cómo hacer amigos para Dios. Y el tema central será el evangelismo personal, la testificación personal. Es la responsabilidad que cada ser humano tiene en la tierra de buscar a otro para salvarlo. Hay muchas evidencias en la Biblia del amor salvador de Dios para con nosotros y que Él ha ideado un plan para rescatarnos, no solamente de este mundo que se va a destruir, sino para rescatarnos de nosotros mismos, porque el pecado quedó dentro de nosotros. Ese plan obra a través de Cristo, a través de su gracia, que se llama el plan de la redención o el plan de salvación. En otras palabras, nosotros nos volvimos enemigos de Dios y Él volteó la mirada hacia nosotros, ¿cierto? Se hizo nuestro amigo habiéndolo rechazado. Eso está en el Edén cuando Adán huye de Dios, pero Dios se hace su amigo. Nosotros le dimos la espalda a Dios, pero Él volvió su rostro para mirarnos, para preocuparse por nosotros inmensamente a punto de salvarnos. Todo esto se llama el plan de salvación. Este era un mundo bonito, este era un mundo bello, en donde todo era alegría, en donde no había pecado, en donde no había injusticias, en donde no había absolutamente nada que contrariara la felicidad del hombre y la felicidad de Dios. Éramos felices. Pero un día este problema del pecado entró y hemos cosechado toda esta situación que estamos viviendo. Entonces Dios ha intentado revelarse de muchas maneras. Se ha revelado a través de la creación, de la naturaleza. Y hoy hay mucho naturalismo, pero es más un naturalismo panteísta, creyendo que la misma naturaleza es un Dios, o la madre naturaleza es nuestra diosa, nuestra madre, cuando realmente hay un Dios creador. Pero de alguna forma se revela a través de la naturaleza, cómo migran los gansos, cómo las hormigas se organizan, cómo se organizan las abejas en una colmena, habiendo diseñado una forma hexagonal y no ninguna otra, que es la única que por todos los lados puede aceptar, u otra que se una, cómo localizan las flores, a qué distancia están, traen a la colmena la información. Bueno, pero la naturaleza también a veces no puede revelar a Dios, como cuando el tigre se come el corderito. Entonces vino Cristo. Cristo es la revelación, es la palabra encarnada. Él vino para darnos a conocer al Padre. Y también nos dejó la obra del Espíritu Santo a través de lo que leemos en la Biblia. Entonces todos ahí encontramos que la gran tarea del cielo es salvarlo a usted y a mí. Pero los grandes egoístas en los que nos hemos vuelto es la actitud humana. Yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar, yo a nadie voy a salvar. Eso no es mi preocupación. Bueno, para eso es el estudio de estos 3 meses, para que cambiemos nuestra óptica del asunto, para que tengamos herramientas de cómo acercar a otros y cómo acercarnos, crear oportunidades. Sí, porque la Biblia dice, el que me invoca es salvo, ¿cierto? Pero dice, y si no hay quien les cuente, ¿cómo van a creer? Y si no hay quien les hable, ¿cómo van a oír? Y si no hay nadie que vaya, ¿cómo van a comunicarse con Dios? Bueno, quiere decir que nosotros somos parte de la cadena de oportunidades de Dios para la salvación de las personas. Quédese viendo a su familia en su casa, a sus vecinos, a la de su trabajo y diga, oye, yo soy parte de la cadena de salvación de Dios para atraer a otros a Cristo Jesús. Nadie le puede sacar el cuerpo a esto. Nadie. Que yo soy de la iglesia tal, que yo soy de la otra. Nadie. Todo el que cree en Cristo, si está salvo, salvará a otros. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos hacer feliz a Jesús. Lucas 15, del 5 al 7. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, «Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La verdad, nunca había pensado en esta pregunta. ¿Qué hace feliz a Jesús? A él le preocupa enormemente y le entristece en gran manera la situación que está viviendo el mundo hoy. Hay abusos, hay guerras, hay una corrupción sin límites, hay una descentralización de la mente humana hacia los principios divinos. Los políticos nos manejan a su antojo, manejan nuestra mente con estrategias que ponen a un grupo contra otro en lugar de concentrarnos en lo que es realmente vital, etc. A Dios le preocupa esto. Pero el texto que leímos hoy sale de las tres parábolas que hay en Lucas 15 y las tres mencionan lo mismo. Le hace feliz la salvación de una sola persona. Una sola persona le basta que sea salva para que él sea feliz, y tú eres esa persona. Así que mi actitud hace feliz a Jesús. Si usted nota, las tres parábolas son tres elementos que toda la vida hemos sacado en la misma conclusión, ¿cierto? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y aunque representan personas distintas, porque la oveja representa a aquellos que se han ido del camino de Dios y no saben cómo regresar, les parece que es tarde, les parece que Dios no los va a aceptar y no van a regresar, y el pastor, que es Jesús, tiene que ir a rescatarlos donde están. La moneda perdida representa a la mayoría de los que vivimos en la tierra. No les interesa la salvación, ni saben que están perdidos. Su vida infeliz los hace felices, entre comillas. Así que el pastor, que es Jesús, tiene que ir a salvarlos porque no saben que están perdidos. Y el hijo pródigo representa a los que saben que están perdidos, que pueden regresar por sus propios medios y que el amor del Padre los atrae. En estos tres grupos de personas siempre hay el mismo cierre en las parábolas. Hay una fiesta. Hay una fiesta. ¿Y el motivo? Una persona fue salva. Una. Y noten que la mujer encuentra una moneda y hace una comida para celebrar el encuentro de esa moneda, y le puede salir más cara la comida para celebrar que la misma moneda. Pero así es Dios. Así es Dios. La orquesta del cielo espera tocar muchas veces cuando el Espíritu Santo triunfa en tu corazón y triunfa en el mío. ¿Por qué no sacarle más sonrisas a Jesús? Acéptalo. Vea, toda esta pandemia la gente anda preocupada, es de qué voy a comer, de qué voy a vivir, y si me contamino y si no me contamino. Pero no hay preocupación por decir, oye, lo primero que voy a hacer en esta pandemia es entregarle mi corazón a Jesús. Yo quiero la salvación. Yo voy a ponerme a leer la Biblia juiciosamente porque quiero que Cristo se forme en mí. Mire toda la gente que ha muerto. Y tú estás vivo, estás viva. ¿Por qué? Porque hay un milagro que ha ocurrido para darte una oportunidad de que seas salvo o de que seas salva. Entonces, acéptalo y empieza a compartir lo que vayas viviendo con otras personas. Si Dios te da a ti el pan de vida, te vas a perder por orgulloso y egoísta si no le transmites el pan de vida a Cristo Jesús. Yo quiero hacer feliz el corazón de Jesús. ¿Y tú? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos Creciendo por medio de la generosidad. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hay un ejemplo para el día de hoy entender esto de la generosidad y lo que reporta para nuestra vida, y es el Mar Muerto. ¿Por qué se llama Mar Muerto? Se llama Mar Muerto por las condiciones que tiene. El Mar Muerto está 430 metros abajo del nivel del mar, y esto lo hace muy caliente, así que el agua que le entra se evapora y se va, ¿ok? Es tan salado, un 34% de salinidad, y tiene tantos minerales que ahí no vive nadie. No hay peces, no hay plantas, solo hay bacterias, solo hay microorganismos que pueden subsistir, pero es muerto.

Pero nosotros hemos puesto primero la añadidura, primero el trabajo, primero el estudio, primero el consumismo. Lo vimos estos días cuando la gente salió a curar su salud emocional comprando televisores y aparatos electrónicos. Tenemos las prioridades totalmente invertidas. ¿Cuál es la prioridad de Dios? Nosotros. Él está apasionado porque cada ser humano sea salvo. Tiene una pasión infinita por regresarnos a su casa, por tenernos, por abrazarnos. A nosotros no nos pasa eso. Deseamos a Dios cuando tenemos inmensos problemas. Necesitamos orientar nuestras prioridades con la prioridad de Dios, porque nos va a pasar algo gravísimo. Miren, la misión de hacer esto, Dios se le encargó a un pueblo llamado los israelitas, pero no la cumplieron. Ellos no fueron fieles al mandato. Israel como nación y como pueblo despreció esa oportunidad de ser fiel al mandato de salvar y de predicar. Por eso fue y ha sido llena de miles y miles de bendiciones absolutamente para nada. Así que hoy Israel no puede ser el centro de las profecías ni mirar nada para Israel, le hace Romanos 9. Entonces, ¿a quién le correspondió eso? Dios deja a un lado a Israel como nación, no para ser salvos, sino para la tarea de predicar, y se la encargó a la iglesia cristiana, a ti y a mí. Y corremos el riesgo de que nos pase lo mismo. Si no queremos que nos suceda, debemos cambiar el rumbo de nuestras prioridades. Prioridades, ¿dónde tienes tu corazón? ¿Dónde tienes tu mente? ¿Qué te roba el sueño? ¿En dónde está tu mente toda la semana? Y tú me vas a decir, es que yo debo trabajar y estudiar. Sí, pero aprovecha el trabajo, el estudio, la familia, el barrio, el condominio, el edificio, la choza donde vives. Aprovechalo para predicar. Eso se llama fidelidad al mandato de Dios. Por favor, les estoy diciendo algo muy serio, porque se lo han dejado a los pastores y a los predicadores, y no lo hemos hecho bien, y necesitamos contar con más gente. Tú estás llamado, y estás llamada a ayudarnos a este mandato de predicar con fidelidad. Acéptalo en el nombre de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos Motivados por el Amor. Segunda de Corintios 5:14, la primera parte. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta semana nos hemos concentrado en responder una pregunta: ¿por qué testificar? Porque hasta que no encontramos la razón de ser de las cosas, no avanzamos con seguridad en dirección hacia ellas para cumplir los objetivos. Durante muchos años este fue el lema de uno de los clubes juveniles a los que yo asistí cuando era pequeño en la iglesia, pero yo nunca entendí que era nos constriñe. Hasta hace unos años atrás que me dio por buscar en el diccionario y constreñir, motivar, empujar, llevar hacia adelante algo. Si tradujéramos hoy en un lenguaje más conocido lo que Pablo dijo, dice, el amor de Cristo nos motiva. Miren que en nombre del amor hemos hecho grandes proezas. En nombre del amor hemos ganado inmensas batallas. En nombre del amor nos hemos tirado de un avión con paracaídas por salvar a alguien. En nombre del amor nos hemos roto el pellejo por nuestros hijos, por nuestra familia o por una misión que tenemos que cumplir. Pablo también dice que el perfecto amor es el que echa fuera el temor. Hemos tenido temor, miedo de testificar, porque no sé, porque no tengo mucha experiencia, yo qué voy a decir, me van a rechazar. Pero cuando uno está enamorado, cuando el amor es el motivo principal, uno no se pone a pensar absolutamente nada. Y luego uno dice, ve, yo ni entiendo, ni cómo yo entiendo cómo lo hice. ¿Por qué? Porque el amor es una fuerza que ha hecho actuar a miles de personas. El testimonio que cada uno de nosotros podemos dar está lleno de eso, de amor, de pequeños y grandes milagros que ocurren en nuestra vida cada día y que tenemos que saber inventariar.

o a todo lo que puede hacer en la iglesia donde trabajo, porque es que es lo que Él hace en uno. Miren, nos vamos a encontrar muchos personajes como María Magdalena, que es perdonada y testifica, como el hombre de Gadara que testifica, pero de una vez lo voy a usar a él y nos lo vamos a encontrar tal vez la próxima semana, pero recién curado de una cantidad de demonios en su mente y dominándolo. Y le dice al Señor, no puedes ir conmigo, tienes que irte a predicar. ¿Cómo que tengo que irme a predicar? Sí, anda y dile a tu familia, primero a tu familia y luego en las 10 ciudades, por eso se llama Decápolis, diles lo que el Señor ha hecho por ti. Y el hombre no se resistió, se fue. ¿Y de qué tuvo que hablar? De lo que le sucedió. Miren lo que Cristo hizo conmigo. Cuando hemos experimentado la gracia y el poder de Dios en nuestro corazón, uno no puede quedarse en silencio. Y esa gracia y ese poder le está haciendo falta a usted, que se siente en soledad, que se siente abandonado, que masticamos como chicle las frustraciones que nos ha dado la vida y que se encuentra encerrado y atrapado en un ensimismamiento improductivo. Usted necesita la gracia y el poder de Cristo. No mire lo que se ve, dice Pablo en 2 Corintios 4. Mire lo que no se ve. Mire lo que usted puede llegar a ser a través de Cristo. Por eso los cristianos no participamos de ese gozo. ¿Cuál gozo? El ver personas redimidas que vienen a Jesús. A usted debería llenarle de alegría, llevarle un alma a Cristo, dos a Cristo. ¿Pero sabe por qué no nos da esa alegría? Tal vez no está pasando nada conmigo. Tiene que pasar algo con nosotros. Por favor, estos meses, recupere su vida cristiana, recupere su cristianismo. Cristo va a venir y el primero que necesita ser salvo es usted, para que otras personas puedan venir al conocimiento de Jesús. Por eso debemos testificar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.